A falta de datos, en España, un estudio de la Escuela Económica de Londres, publicado este verano, estimó que la bicicleta generaba unos 3.500 millones de euros anuales para la economía del Reino Unido. La cifra tenía en cuenta factores como la fabricación y venta de bicicletas, pero también los puestos de trabajo vinculados de una manera u otra a las dos ruedas. En España, un estudio llevado a cabo por Comisiones Obreras y la Universidad Politécnica de Madrid cifraba en 450.000 empleos nuevos los que se podrían crear de aquí al 2020 si en España se potenciara el sector de la movilidad sostenible. En los últimos años están surgiendo en Córdoba una serie de empresas que basan su modelo de negocio en los modos sostenibles de transporte. El caminar, el transporte público y especialmente la bicicleta se convierte en un nicho de empleo con grandes posibilidades aún por explotar. Se ha convertido ya en un sector pujante en otras ciudades no muy lejanas como Sevilla y genera todos sus empleos para la economía local. Además, este sector contribuye a ahorrar dinero y energía en nuestra ciudad a través de la reducción del uso de combustibles fósiles. Hoy, en Bota de Siete Leguas, vivir de los pedales, emprendedores de la movilidad sostenible en Córdoba. Hoy, en Botas de Siete Leguas, hablamos sobre nuevas empresas del sector de la movilidad sostenible en Córdoba. Hablaremos con Miguel Ortiz, de Mobikes, y Manuel Carrasco Bermejo, de Ecotáctil. En la sección Las Botas en la Red, hablaremos de la integración de Ocorsa con Google Maps. En la sección Buenas Prácticas de Movilidad alrededor del mundo, hablaremos del estudio de empleos y movilidad sostenible que ha llevado a cabo Comisiones Obreras y la Universidad Politécnica de Madrid. Al equipo de Botas de Siete Leguas, hola Miguel Antúnez. Hola, ¿qué tal? Hola Carlos. Buenas, Pedro. Alejandro, que está aquí en la locución y en medios técnicos. Dicióla con la mano. Nos acompañan hoy Miguel Ortiz, de Mobikes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Miguel. Gracias. Y Manuel Carrasco Bermejo, de Ecotáctil Comunicación. ¿Qué tal, Manuel? Hola, muy buenas. Son el reflejo más palpable de una nueva generación que entiende la bicicleta como parte de su medio de vida y como soporte de actividades que ayudan a mejorar la ciudad y a la vez son rentables. Antes de nada, me gustaría que nos contarais en un minuto, en dos minutos, en qué consiste vuestra empresa. Si te parece, Miguel, empezamos por ti. De acuerdo. Bueno, pues Mobikes lo que pretende es fomentar el uso de la bicicleta entre la ciudadanía española, y para ello lo que ofrece es una remuneración a los usuarios que utilizan la bicicleta. Para poder hacer esto posible, lo que hacemos es que a las empresas les ofrecemos un nuevo canal de comunicación, cediéndole un espacio de la bicicleta del usuario para que se conviertan en empresas socialmente responsables, apostando por un medio de transporte que favorece a todo el mundo, que contribuye a reducir las emisiones de CO2, que soluciona problemas inherentes al tráfico y que además beneficia al usuario, que es quien realmente está comprometido con el medio ambiente. Y Manuel, ¿qué nos puedes contar de Ecotáctil? Somos Ecotáctil, una empresa de publicidad en bicicleta, pioneras en Córdoba. Comenzamos hace 3 años apostando por este soporte sostenible, que tan buen resultado nos está dando como modelo de negocio respetuoso con el medio ambiente. Es un diseño que creamos hace un tiempo para informar de eventos y promocionar a empresas de forma cercana y eficaz. Es un soporte muy llamativo, simpático y que capta totalmente la atención del viandante. ¿Y por qué habéis decidido vivir de los pedales? ¿Qué os ha motivado a elegir esta forma de empresa? Bueno, el hecho de vivir de los pedales, pues creo que es bastante, bastante positivo, porque no podemos olvidar que somos empresas, pero que además podemos ofrecer un beneficio a la ciudadanía, a la sociedad en general, permitiendo que el ciudadano se una aún más al uso de la bicicleta porque creemos que es un medio de transporte muy respetuoso con el medio ambiente y que además le hace la vida más fácil al ciudadano. Sí, ¿por qué creías tú entonces desde Ecotáctil que sería una buena idea empezar en esto de la ligar bicicleta con publicidad y empezar a partir de ahí a... Bueno, era un soporte que la ciudad no estaba y que lo habíamos visto en otras ciudades que funcionaba. Era una forma económica de empezar un proyecto y mayormente fue un poco lo que hicimos, ¿no? ¿Y creéis que esto es una moda o que está aquí para quedarse? Es decir, el modelo de empresa ligada a la bicicleta, no solo ya en vuestro caso ligada a la publicidad en bicicleta, sino también en todo otro tipo de empresa ligada a la reparación, a la venta, al alquiler, o ya más ampliamente a modelos de movilidad sostenible en general. ¿Creéis que es una moda puntual o está aquí para quedarse realmente? Yo creo que se va a quedar y afianzar en la ciudad de Córdoba. Ya luego tenemos otras ciudades como Ámsterdam, ¿no? Que es uno de los prototipos de donde se ven todos los días. O sea, un auténtico referente. Es un sitio, bueno, que la bicicleta es un bastante accesible por toda lo que es la ciudad y bueno. Yo creo que en absoluto es una moda y que tampoco hay que irse tan lejos que en las ciudades de Barcelona, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, el uso de la bicicleta está ya más que asentado. Y ya no solo por la comodidad o la facilidad para encontrar aparcamiento o para desplazarse por la ciudad, sino también por los costes que tiene hoy en día moverse en un vehículo particular. Creo que en esta situación económica que estamos viviendo, el hecho de utilizar la bicicleta pues se convierte en una opción más, y desde Mobice, si encima le estamos fomentando al usuario a que la coja, dándole un beneficio económico, que es mejor que eso. Yo a mí, permíteme que digamos, me sorprende primero la edad que ahora mismo hay de media aquí en esta mesa. O sea, me sorprende ver que hay empresarios muy jóvenes aquí en Córdoba y que apuestan por otro modelo de negocio. Y lo que me gustaría plantear es que si dentro de esta juventud y de estas nuevas ideas de hacer empresas, ya que vosotros apostáis por, parece que por otra línea de negocio, en la que la bicicleta, un medio de transporte completamente limpio, es la protagonista. Si aparte de lo que es la rentabilidad económica que cualquier empresario está buscando, también busquéis una rentabilidad que pueda tener mucho más que ver con lo ambiental y con lo social. O sea, entendiendo que formáis parte de un gran colectivo, ¿no? Que vivís en una ciudad y que aparte de ese beneficio y de ese lucro, también busquéis un interés colectivo. Sí, bueno, desde Mobice te puedo asegurar que sí, porque el sistema está pensado para que el beneficio sea triple. Por una parte, nosotros como empresa, que somos los que ponemos en marcha el sistema y hacemos posible que esto funcione. Por otra parte, empresas y clientes usuarios de bicicleta, porque reciben una remuneración por utilizar la bicicleta. Y gracias a que empresas apuestan por este tipo de publicidad. Y por supuesto, la sociedad en general, ya no solo el medio ambiente, sino las ciudades ven reducidos los problemas del tráfico, es más fácil moverse por la ciudad y los problemas medioambientales se reducen también. Así que creemos que sí, que la rentabilidad social es parte fundamental de nuestro proyecto. Bueno, yo pienso que una cosa va ligada con la otra. Sin trabajo no podríamos subsistir, ¿no? Y es verdad que de esta forma creamos un modelo de negocio ahora mismo que no genera ningún tipo de residuo, porque lo que hace son, nosotros por ejemplo, las campañas que hacemos es todo a pedales, ¿no? Es mantenimiento que la bicicleta no genera tampoco residuos. Sí, hacemos una lona, ¿no? Que la lona se vuelve a reutilizar para el cliente, pero es verdad que bueno, que si buscamos la forma de vivir de esto, ¿no? De hacer campaña a través de Publi Bicicleta. Manuel, tú antes decías, te hablabas de Ámsterdam. Yo he estado viviendo bastante cerca de allí durante un tiempo y allí se respira cierta por parte de las grandes empresas, y es una respuesta muy positiva respecto a lo que es la propia imagen de la bicicleta. ¿Vosotros creéis que aquí en Córdoba, una ciudad tan pequeña que ha empezado hace tan relativamente poco tiempo en este tipo de negocios, existe una buena respuesta o puede existir una buena respuesta por parte de esos pequeños empresarios, grandes empresarios, que también vosotros dirigís un poco vuestro poder? Hombre, las empresas son un poco reacias al principio a apostar por nuevos soportes, ¿no? Y esto es verdad que a nosotros nos ha costado, y al cabo de los años y de un trabajo serio con clientes como Diputación, Ayuntamiento, y ya las empresas privadas, que son las que más cuestan, ellos al final ven que hay un trabajo detrás, una seriedad, y que se hacen las cosas bien, ¿no? Sí, desde Mobile todavía no puedo hacer una valoración al respecto porque llevamos prácticamente 2 semanas. No lo podemos comparar todavía con Táctil, que lleva ya mucho tiempo, pero yo doy por hecho que las empresas cada vez ven con mejores ojos el hecho de poder hacer campañas publicitarias a través de la bicicleta. No obstante, yo creo que el hecho de que la bicicleta se implante como algo normal dentro de la sociedad tiene que ser algo paulatino, y yo creo que con el tiempo se conseguirá que Córdoba sea una ciudad también referente en cuanto al uso de la bicicleta. Yo ahí veo una posibilidad que quizás en sitios donde se está llevando a cabo una mayor elaboración de la normativa para que favorezca este tipo de medio de transporte, este tipo de empresas tienen mucha más facilidad para desarrollarse, para llegar a clientes, ¿no? En esta semana última pues he visto diferentes empresas de Cataluña que están pudiendo desarrollarse gracias a que hay una ley de movilidad sostenible, a que hay una normativa del ayuntamiento que de alguna forma tiene en cuenta las externalidades que se están produciendo en los cascos históricos, pues por ejemplo no permitiendo que vehículos que se mueven con combustible fósil hagan el reparto de mercancía dentro del casco histórico, con lo cual favorecen que haya empresas que lo puedan hacer en bicicleta, que lo puedan hacer con triciclos eléctricos, con furgonetas eléctricas. ¿Pensáis que el despegue de empresas como las vuestras puede venir también motivado porque los ayuntamientos hagan normativas específicas que las favorezcan o que de alguna forma penalicen otro tipo de uso más ligado a los combustibles fósiles? Pues sí, yo creo que sí, que el hecho de que los ayuntamientos se mojen y legislen sobre este asunto no favorece a las empresas que pretendemos ganarnos la vida con el fomento o el uso de la bicicleta. Y es cierto que en Córdoba existe un vacío legal al respecto, que hay otras ciudades de España que nos llevan unos cuantos pasos de ventaja, pero yo creo que se está yendo por el buen camino y que no solo nuestras empresas son las que pueden ejercer de presión, sino que está la plataforma Carril Bici, que hay otras empresas dentro de Córdoba que también fomentan el uso de la bicicleta, y yo creo que juntos podremos hacer mucha más fuerza para que no haya ese vacío legal y se regule como debe ser. Uh-huh. Bueno, ¿qué dificultad encontráis en el momento actual para sobrevivir? Así que, ¿cuáles son un poco las barreras con las que os podéis estar encontrando a la hora de empezar a sacar un poco de rentabilidad un poco a la empresa? ¿Cuáles son las principales barreras? Es decir, por ejemplo, eso que hemos comentado antes, la regulación del ayuntamiento, por ejemplo, o tiene más que ver con las empresas e instituciones públicas que al ver un poco que el negocio es un poco innovador, se resisten a apostar por ese modelo y no se lanzan. ¿Qué tipo de barreras? Bueno, la barrera se le impone a uno. Yo pienso que el trabajo día a día hace que las campañas sigan adelante. Nosotros agradecer a todas las instituciones que siempre, desde que empezamos, nos han apoyado, tanto Ayuntamiento, Diputación, Cultura y demás organismos, que poco a poco hemos ido funcionando, sobre todo a través de su apoyo, ¿no? Es verdad que las empresas privadas hemos tenido más complicación por el momento de crisis que vivimos hoy en día, Pero bueno, esto es seguir luchando por lo que queremos y lo que creemos que puede ser nuestro futuro de trabajo. Sí, yo añadiría que la actual situación económica lo que está haciendo es que las empresas estén reduciendo costes, sobre todo en el área de marketing y comunicación, cuando yo considero que es donde menos se debe reducir, porque es cuando más te tienes que hacer notar para seguir vendiendo. Entonces, nos posicionamos como claros candidatos a poder ofrecer un soporte publicitario de mucho menor coste que otros que hay ahora mismo en el mercado. Por lo tanto, yo creo que la mayor dificultad hoy en día es eso que estábamos hablando antes de comenzar el programa, ¿no? El hecho de tener que salir a la calle, negociar con las empresas, convencerlas de que están utilizando un nuevo canal de comunicación que es innovador, que genera impacto, que es sostenible, que el coste es bajísimo. El mayor problema es la negociación con las empresas. Aparte es que el cliente final está cansado ya de los soportes convencionales de siempre. Le hace falta un estímulo, ¿no? Yo creo que con los soportes nuestros, Miguel, tú me imagino que lo verás, ¿no? Cada vez que vas con la bicicleta llama muchísimo la atención y todo lo que el viandante se queda mirando, ¿no? Y bueno, hay muchísimos soportes que llevan toda la vida y los tenemos tan vistos que bueno. Que pasan desapercibidos, quizás. Desapercibidos. Sí, no, yo lo he dicho ahí casi como usuario aquí de la empresa de Miguel. He sufrido entre comillas, tampoco no se trata de sufrir, pero sí que el impacto que genera el soporte publicitario en bicicleta es muy llamativo. O sea, yo llevo escasamente una semana con el soporte, me han parado constantemente preguntándome en qué consiste el producto, eso a qué se debe. O sea, que yo creo que estas nuevas modalidades de soportes publicitarios, sí, en estos tiempos de crisis son una oportunidad de futuro para todas las empresas. Es un soporte muy simpático y además que puede introducirse por zona centro, ¿no? Donde otros soportes no llegan, ¿no? Claro, es más difícil. Uh-huh. Yo, ahora, es verdad, yo también soy usuario del sistema de Miguel. Sí, bueno, yo creo que aquí todos somos usuarios. Pero también me acuerdo cuando Ecotáctil empezó a sacar su bicicleta a la calle y la paseaban, digamos, por ahí por el bulevar, el gran impacto que causa entre la gente. Además, un soporte que alía una velocidad relativamente pequeña, pues te permite leer muy bien el mensaje, ¿no? A lo mejor es, por ejemplo, los taxis están también llevando publicidad, pero ¿quién ve la publicidad que va en un taxi? Sin Nosotros embargo, hemos hecho un estudio, un estudio, bueno, casero, que ha sido durante el día de campaña, hemos ido contando uno a uno las personas que miran, ¿no? Miran, uh-huh. Y hemos contado sobre unas 3.500 personas diariamente. Nosotros hacemos campaña dependiendo un poco el pack que se contrate, pero 3-4 horas, 3.500 personas en la zona centro ven el anuncio, que creemos que es un impacto bastante potente, ¿no? Porque además yo no sé si a vosotros os pasa, pero los soportes publicitarios normales de marquesina, además, a mí personalmente no es que me generen una atracción especial respecto a esto. Sin embargo, esto sí que, por lo novedoso del soporte, te hace mirar. Hombre, yo soy de, si te puedes permitir el lujo de promocionarte en todos los soportes, pues bienvenido sea, ¿no? Pero no es porque sea nuestro soporte, ¿no? O mi soporte, pero veo que funciona, que funciona bastante bien. Y además, supongo que habréis dado cuenta vosotros que depende de vuestra vida profesional en este momento de ello, pero que estos soportes publicitarios se dirigen directamente a las personas, no se dirigen tanto a la persona como peatón, digamos, o la persona como persona en sí, no tanto como a conductor, como por ejemplo las vallas publicitarias típicas de carretera, que se dirigen más a un conductor típico, a un modelo también de movilidad que ya poco a poco va cediendo paso a otro modelo, ¿no? Yo creo que esa reflexión también es interesante de la dirección en la que va pudiendo tomar un poco la publicidad, de dirigirse directamente a las personas más que al coche que engloba a la persona. El trato con el cliente que tienes, ¿no? Porque, o con la persona, con el viandante, una publicidad más cercana, ¿no? La gente te pregunta, tú le explicas, aparte de, bueno, de lo que es la imagen, en nuestro caso, también le vendemos un servicio, ¿no? Hablamos con la persona, o por ejemplo, ahora estamos con la campaña del Festival de la Guitarra y mucha gente nos pregunta acerca de la programación, le explica dónde puede coger el tríptico. Hemos estado también repartiéndole algo de programación, le informamos, ¿no? Creo que es una publicidad cercana. Sí, en el sistema mobile quizás lo que hacemos más hincapié cuando negociamos con las empresas es eso, ¿no? Que la interacción usuario-empresa es bestial, porque los usuarios que se están beneficiando se benefician gracias a que esa empresa está apostando por un soporte publicitario totalmente sostenible. Y además eso se traduce luego en que la empresa paga por una publicidad, el usuario recibe el dinero, pero seguramente el usuario se está fidelizando con esa empresa. Y muy probablemente esos beneficios que adquiera el usuario pueden revertirse luego en la empresa. Y creemos que eso es importante. Y sobre todo los aspectos positivos que podamos hablar de este tipo de publicidad, de Ecotáctil, de mobile, yo creo que lo que más destacaría sería que es un soporte publicitario responsable con el medio ambiente y que su coste es muy inferior al que ofrecen otros medios de comunicación. Aunque, como bien decía Manuel, si te lo puedes permitir todo mucho mejor, porque evidentemente no te da el mismo posicionamiento hacer una campaña publicitaria en televisión que hacerla en bicicleta, pero yo creo que se pueden compaginar ambos. Pero por coste, digamos, por coste, comparando por ejemplo con un mobiliario urbano tipo Mupi o tipo estos servicios que hay en la calle, vosotros sois totalmente competitivos con ellos. Por supuesto, ¿no? Totalmente, claro. 4 o 5 veces por debajo. Claro, yo pienso que eso es importante para la gente que escucha el programa, es importante saberlo. Es decir, estamos hablando de sistemas que bueno, ya además de su compromiso con el medio ambiente, también les proporciona a las empresas un ahorro sobre lo que ahora pueden contratar, ¿no? Y se personaliza la campaña expresamente para si hace falta trabajar durante mañana, las tardes, según el cliente que sea la campaña, pues se orienta de una forma u otra. Yo, Pedro, me gustaría que, si me permite, y aprovechando que ya Miguel ha abierto un poco la veda, y ya que tenemos aquí a dos emprendedores jóvenes cordobeses, aprovecho la oportunidad de que cuando nosotros planteamos este programa sobre empleo y nuevas fórmulas de movilidad y sobre la bicicleta, se nos plantea una gran duda, ya que no sabemos muy bien a quién invitar. O sea, no es que no sepamos a quién, pero se nos abre un abanico muy potente de personas a las que puede invitar. O sea, nosotros nos damos cuenta de hace un tiempo esta parte que se van abriendo nuevas formas de negocio que hasta hace 4 o 5 años, incluso mucho menos, no existían, y parece que existe una tendencia de cara al futuro que tiene mucho que ver con este campo, ¿no? Con el tema de la bicicleta. O sea, me gustaría plantear más un debate un poco más abierto, ¿sabes? ¿Qué opinan también mis compañeras sobre cuál es ese futuro, además dado los tiempos de crisis, dónde están esas oportunidades de negocio que pueden venir, dado que parece que los combustibles fósiles, en fin, tienen un límite y algún día tendrán que acabarse, o parece que se está encareciendo demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensáis? ¿Por dónde pueden estar los tiros de cara a unos años? Bueno, yo preparando el programa he recopilado una serie de empresas que han nacido en los últimos 2-3 años, quizá alguna más antigua, pero bueno, pues, la mayoría en los últimos 2-3 años. Antes, por ejemplo, si hablábamos de bicicleta, pues hablábamos de ciclos cabello, de recambio molina, etcétera, el típico modelo de venta de bicicletas deportiva y de recambios, ¿no? Ahora, pues en los últimos tiempos se han añadido tiendas como Duribike, una tienda que hay en la calle Sevilla, que además de la venta de bicicleta urbana, pues también se dedica a hacer rutas, a hacer formación en enseñar a la gente a montar en bici, que tiene un sistema novedoso que me ha hecho mucha gracia, que es de la bicigrúa. Es decir, con un sistema de bicicleta recogen a bicicletas que se quedan tiradas en un punto, ¿no? Muy original. Bastante original, y a mí me gustaría traerlo al programa pronto, ¿no? Está también La Vuelta al Mundo, también son amigos y también los traeremos pronto, que son una ecomensajería y también tienen diferentes servicios ligados a la movilidad. Un enlace que nos pasó Carlos, que era un bed and breakfast especialista en bicicleta, ¿no? Ahora, bicicleta, abierto hace poco en Cruz Conde, un pequeño hotel. Efectivamente. El clásico Solo Bici, este sí lleva más tiempo abierto, lo lleva Gerhard Borg, también es amigo, que desde hace mucho tiempo ofrece rutas en bici. También un sistema novedoso, un bar que ha abierto cerca de la Ribera, que se llama Bar La Bicicleta, que nos han comentado que a la gente que acude en bicicleta allí a tomarse un refresquito, da fe, Carlos, ¿no? Pues le rebajan un 20 céntimos la consumición. con lo cual están fomentando claramente el que la gente se mueva en bicicleta, ¿no? Y después una serie de empresas tecnológicas también, como Bull, What You Like, me parece que son las siglas, que desarrolló una aplicación para saber dónde estaba el autobús en cada momento, ¿no? Que parece que esa aplicación la hicieron un poco al margen de Ocorsa, pero bueno, también generó ahí algo de trabajo, digamos, ¿no? Después una empresa de taxi, o sea, una asociación de taxistas que funciona en una aplicación que se llama eTaxi Córdoba. También necesita una serie de empleos, generar una serie de empleos para cubrir ese servicio, que ya fuera de lo que es el conductor del taxi, ¿no? Es decir, toda una serie de empresas ligadas a este tipo de movilidad que se van desarrollando, una en el sector de las aplicaciones móviles, otra en el sector de la logística, la distribución, otro en los servicios relacionados con la bicicleta. Ya lo he dicho en la introducción, ¿no? En Inglaterra supone 3.500 millones de euros solo el sector de la bicicleta, y hay posibilidad de aumentar hasta 450.000 empleos de aquí a 2020 si se toman determinadas medidas de fomento de los medios sostenibles. Yo creo que está bastante claro por dónde deberían ir los tiros, ¿no? En estos próximos años. Sí, yo creo que por todo este gran discurso que nos ha hecho Pedro, está clarísimo que hay un modelo que están haciendo que no solo ya se fija en los países más avanzados en este sentido, sino que está innovando en cosas que ni siquiera pensamos que hace unos años pudiesen existir, como la bicigrúa esta que comenta, y que quedan muchísimo, muchísimo, muchísimo por imaginar que todavía dentro de unos años estaremos viendo cosas que ni siquiera podemos imaginar ahora mismo. Cosas desde portes por completo en el casco histórico o cualquier tipo de servicio que se pueda hacer en los cascos históricos, más en el casco histórico mediterráneo, que son muy, muy densos, que necesitan de bicicletas y de otros transportes mucho más compactos, mucho más pequeñitos para usar esas calles tan estrechas. Pues yo creo que nos queda por vivir una época muy interesante para en esa eclosión de medios de transporte sostenible y todos los servicios y productos que pueden estar asociados a ellos. Sí, en este sentido que comentas, yo creo que el abanico de posibilidades que se abre en torno al mundo de la bicicleta es bastante amplio, y destacaría sobre todo empresas que se pudiesen dedicar por completo a reparación de bicicletas, temas de innovación en bicicletas eléctricas, modelos de seguridad, porque quizá creo yo que es el punto flaco, punto débil de este fomento de la bicicleta, es ese, que todavía no se han solventado algunos problemas sobre seguridad en la bicicleta. Educación vial, un mercado de segunda mano, porque la eclosión de usuarios de bicicleta está siendo bastante alta, y yo creo que muchas empresas se podrían unir a esta iniciativa y colaborar en eso. Bueno, en Francia, por ejemplo, funciona muy bien el turismo en bicicleta a través de las vías verdes, y es algo que en España todavía no está suficientemente desarrollado, ¿no? Al hilo de lo que comentaba de la seguridad en bicicleta, hay una serie de proyectos en Barcelona donde se están desarrollando parking modulares para bicicletas en las calles, ¿no? Aparte de mejorar, digamos, la seguridad de la bicicleta dentro de los destinos, dentro de los edificios a donde va la gente, pues también una serie de parking como Bigloo, como Bicibox, que se están creando. Eso también genera empleo, evidentemente. Y el tema de la logística, yo pienso que también, relacionándolo con lo que dice Carlos, también tiene un potencial por delante bastante, bastante amplio. A medida que suba el precio de los combustibles, vamos a tener que derivar hacia un consumo mucho más local y a una distribución más basada en este tipo de medios, y lo vamos a tener que hacer por precio y por coste, porque no nos vamos a permitir coger patatas en Almería, mandarlas a Alemania a cortarlas y envasarlas para volver a consumirlas aquí en España, sino que tendremos que volver a coger patatas aquí en España, trasladarlas con vehículos que no consuman combustibles fósiles y consumirlas en el entorno en el que se han producido. Yo esto lo veo pues a 10-15 años seguro en nuestras ciudades. Evidentemente toda esa cadena, desde que el productor saca el producto hasta que llega al consumidor en la ciudad, pues tiene que ser de alguna manera mantenida con algún medio de transporte, ¿no? Y en ese proceso que comenta de desglobalización, como algunos autores lo llaman, no hay que olvidar que uno de los negocios más interesantes y que no hemos comentado todavía es el hecho de la fabricación de las bicicletas. Un antiguo sueño aquí de nuestro compañero Carlos, que todavía puede estar ahí a la vuelta de la esquina. La fabricación de bicicletas, al fin y al cabo, puede ser un gran negocio y su distribución más o menos comarcal, local o incluso autonómico. Por ejemplo, una fábrica de bicicletas en Andalucía estaría genial para distribuir esa propia bicicleta y recambios y demás en la propia comunidad autónoma. Yo solo un pequeño apunte al dato de Miguel, vamos. Creo que sería una buena iniciativa la reconversión de la industria del automóvil, de la fabricación del automóvil y reparación y toda la industria asociada hacia el mercado de la bicicleta. Parece lógico que si, ya que se va a consumir aquí el producto, se fabrica aquí, ¿no? Solo como pequeño aporte. Yo lo que sí me gustaría terminar un poco ya con la entrevista de tertulia, preguntando cuáles son vuestras perspectivas de futuro, tanto en medio como en el largo plazo. Y ¿a dónde queréis llegar con Ecotáctil y con Mobikes? Bueno, pues estoy trabajando duro, apostando por este modelo de negocio que de momento nos está dando para vivir, y bueno, intentando crear siempre nuevas fórmulas porque no es fácil y intentamos siempre estar dándole vueltas a la cabeza para readaptar diseños o porque bueno, es una cosa que cada vez van pasando los meses, los años y siempre hay algo que modificar, ¿no? Pero bueno, no, hasta ahora contento. Y bueno, y animaros a las empresas a que apostéis por soportes como los nuestros de Miguel o nuestros de aquí de Ecotáctil. Bueno, pues las expectativas que tenemos en Mobai a medio y largo plazo pues sería eso, asentar el uso de la bicicleta no solo en Córdoba, sino en el resto de ciudades de España, porque la iniciativa nace con vocación para poder expandirse a otros núcleos urbanos. Y bueno, llevamos 2 semanas prácticamente. Lo que haríamos sería invitar a que los usuarios siguiesen registrándose a través de la página web y a las empresas que apuesten por este nuevo canal de comunicación. Lo que nos gustaría es que los usuarios, que son los que se benefician de este sistema principalmente por su compromiso con el medio ambiente, lo puedan hacer muy a lo largo del tiempo, ¿no? Que no sea algo esporádico, sino que cojan la bicicleta en enero y hasta diciembre puedan estar beneficiándose de su compromiso con el medio ambiente. Bueno, pues nos despedimos de los invitados. Ha sido un placer teneros con nosotros. Gracias. Espero que sigamos viéndoos por las calles de Córdoba, a vosotros o a vuestro soporte al menos. Y bueno, ya sabéis que a través de los medios sociales de Facebook tenemos también el LinkedIn, intentamos generar debates sobre esto, pues podéis seguirnos y podéis preguntarnos cualquier cosa que queráis o hacer también utilizarnos, digamos, como soporte para digamos publicitar vuestra empresa, que al fin y al cabo también es lo que queríamos. ¿Eh? De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a escuchar una cuña de Ecotáctil grabada en la voz de nuestro compañero Alejandro Camacho, y después terminamos el programa con las acciones Las Botas en la Red y las buenas prácticas de movilidad alrededor del mundo. Desde Ecotáctil nos preocupamos por tu información. ¿Ves que tu mensaje no llega? ¿Tu negocio o tus eventos no ruedan? ¿Estás cansado de los soportes convencionales? En Ecotáctil Comunicación ponemos a tu disposición nuestras publibicicletas, los primeros en Córdoba. Con este soporte publicitario llegarás a todo el mundo. Simpático, ecológico y 100% llamativo. El éxito de tus campañas está asegurado. Nuestros 4 años nos avalan. Ayuntamiento, Diputación, Gran Teatro, UCO, muchas empresas locales y grandes marcas ya han apostado por publicitarse en nuestras publibicicletas. Donde otros soportes no llegan, Ecotáctil Publibicis. Bueno, y pasamos ahora a la sección de buenas prácticas de movilidad alrededor del mundo. En este caso, pues no nos hace falta irnos muy lejos, porque vamos a hablar de un estudio que ha llevado a cabo Comisiones Obreras junto con la Universidad Politécnica de Madrid. En este estudio, lo fundamental que sacan de él es que la apuesta por la movilidad sostenible podría emplear a casi 450.000 personas en el año 2020 y reducir el consumo energético en un 13%. Entonces, para esto, pues ellos establecen un escenario tendencial con la movilidad tal como se ha llevado produciendo de estos últimos años, en los que los medios limpios han ido creciendo, pero muy poco. Y después un escenario de eficiencia energética en el que tanto la movilidad peatonal como la movilidad ciclista, como la movilidad en transporte público, y también incluyen ahí el car sharing, por ejemplo, ese tipo de movilidad se promocionara por parte de las administraciones públicas, tanto con normativa como con fomento directo, ¿no? Entonces, este estudio nos dice que se podrían, que ahora mismo en el sector, en este tipo de trabajo, pues hay empleados en España alrededor de 248.000 empleos, y que se podría llegar, como decimos, a 2020 a una cifra de 443.870 empleos. ¿Qué os parece estos datos? Pues yo creo que incluso se puede quedar corto. Es decir, en el escenario de emergencia en el que estamos entrando, debido al escenario post-CENI que estamos ya en él, a partir de 2006, como ya sabéis, la Agencia Internacional de la Energía informa de que hemos pasado el CENI del petróleo crudo, no así el del petróleo no convencional. Hemos entrado en un escenario de emergencia que necesita de que un cambio absoluto de sistema y de modelo. Entonces, esa reconversión es importante que se dé no solo ya también por el escenario este de emergencia en cuanto a la energía, en cuanto a los combustibles fósiles, sino también por la otra emergencia que tenemos, que es la del paro. Y como hay también otros estudios que lo indican, los modelos más sostenibles, los empleos relacionados con sostenibilidad en general, son más intensivos en trabajo. Entonces, yo siempre apuesto por ese nuevo acuerdo verde para llevar a cabo esta doble emergencia, tanto de energía como de empleo. Sí, eso es algo que dice el estudio, que todo el trabajo que se genera en la movilidad sostenible, en el ámbito de la movilidad sostenible, queda dentro de la economía local. Sí, son trabajos que no se deslocalizan. Entonces, aquí han tenido en cuenta, para calcular los trabajos actuales, los empleos actuales, todos los modos de transporte público, incluyendo el taxi y el vehículo de alquiler. Y para el escenario de eficiencia energética han incluido también el empleo indirecto que se genera, ¿no? Por ejemplo, en la fabricación de autobuses, el car sharing, en la producción y venta de servicios en bicicleta público y privado. Y también, como digo, los empleos indirectos, que serían áreas de seguridad, limpieza, venta de billetes, restauración, etcétera, que en numerosas ocasiones son actividades subcontratadas. Todo eso lo hacen, digamos, lo ligan también a este aumento del empleo que se produciría con un fomento de los medios de transporte limpio. Carlos, ¿qué te parece a ti? Yo coincido aquí con vosotros dos, ¿no? Sobre todo con Miguel, y esa llamada un poco a la urgencia de la situación energética en la que vivimos. Yo creo que asistimos a una reconversión, una auténtica reconversión del sector, y tal y como ha dicho Miguel, yo creo que incluso ese informe se puede llegar a quedar bastante, bastante corto. No manejaremos cuál es la cifra del porcentaje que puede suponer la industria del automóvil en la economía española, pero tiene que ser bastante elevada, seguramente esté muy por encima del 5%. Y yo creo que ese margen que hoy en día ocupa la industria del automóvil no solamente es que pueda, sino que debe ser necesariamente ocupada por la industria de una movilidad de cercanía. Los campos de actuación en los que tanto la administración pública como la empresa privada tiene por actuar son múltiples, o sea, desde los propios ligados al transporte como al del mantenimiento, fabricación, del que antes hemos mencionado escuetamente algún indicio, ¿no?, de por dónde deberían de empezar a tirar los empresarios, ¿no?, en acercar la producción a las localidades aquí en cercanía. Y, en fin, y también otro factor muy importante que todavía no se ha dicho, a lo mejor con la rotundidad que se debería decir, que es el tema de la alimentación, de ligar esa nueva producción alimentaria con este nuevo, bueno, nuevo no, realmente ya antiguo, ¿no?, pero esta transición hacia otra movilidad. Yo, por ejemplo, aquí preparando el programa, pues he encontrado el caso de Pachamama, que es una asociación sin ánimo de lucro de Barcelona, que desde 2008 ofrece un servicio de distribución de alimentos de producción ecológica en bicicleta. O el de Vegetales a Pedales, que hace llegar sus especialidades gastronómicas, vegetarianas y ecológicas, a sus clientes en bicicletas de carga. Yo recuerdo que la empresa esta que hemos comunicado antes, de la bicicleta, ¿no?, el bar que ha abierto hace poco por la zona de la Ribera, se ve que también se vuela un poco por dónde va a estar el negocio de aquí a unos años, y junto con la oferta de quien acuda en bicicleta también tiene una buena oferta de gastronomía local, y según me comentaron allá hace bien poco, su intención está en que la oferta que tienen y que tengan sea siempre con productos de temporada y productos locales, que se produzcan ecológicamente. No hay que olvidar que, volviendo un poco a aumentar el petróleo es el que ha dado lugar al modelo de globalización que hemos estado viviendo durante las últimas décadas. Y eso, en ese modelo de globalización es el que se ha sustentado el modelo de movilidad que teníamos, o que tenemos todavía, y que se va un poco a poco desmoronando. Ese mismo petróleo, y en su crisis, en su bajada de producción, es el que va a dar lugar a la desglobalización. Y esa desglobalización va también a cambiar el modelo de movilidad, que va a llevar a cabo una relocalización de esa movilidad para que todo se sitúe más o menos en la cercanía. Así que todas las empresas ligadas a esa cercanía, a esa propuesta de movilidad más cercana, más en el entorno, más comarcal, incluso mucho más allá de los comarcales, no creo que tenga sentido dentro de unas cuantas décadas. Van a tener una gran explosión en el presente, a partir de ahora. Entonces el estudio de Comisiones Obreras se va a quedar muy corto, bueno, según vosotros. Tampoco no podemos leer el futuro, ¿no?, pero sí que podemos hacer pronósticos más o menos con la realidad que manejamos. Ya en los 70 se emitió un informe muy conocido entre el mundo ambientalista, de los límites del crecimiento, en el que ya alertaba un poco de esta situación. Parece que no estaba encontrando con los límites físicos de la Tierra que para poder crecer ilimitadamente. Y eso, las consecuencias, las que está comentando Miguel, parece que sí, que se tiene que dar una transición hacia otro modelo, y que de ahí se tiene que reajustar la capacidad laboral de la gente. Bien, pues vamos a terminar con la sección Las Botas en la Red. Sabéis que esta sección es la que incluimos pues las informaciones que nos hacéis llegar a través de nuestros perfiles sociales. Sabéis que tenemos página en Facebook, sabéis que utilizamos LinkedIn para generar debate, y también pensamos abrir un perfil en Twitter, porque parece que nos faltaba ese canal para llegar a vosotros. En este caso nos vamos a quedar con un comentario que nos mandaba Manolo Trujillo a través de la página de Facebook, y que nos ha puesto sobre aviso de que Aucorsa se ha integrado su servicio, digamos, de información con Google Maps. Entonces, ahora mismo podemos ya en Córdoba introducir un sitio de origen y un sitio de destino en Google Maps, y esta aplicación pues nos indica cuáles serían las tres mejores opciones de transporte público que podemos utilizar en ese momento, o bien saliendo en un momento posterior, digamos, a la hora que queramos salir. Pues nos dice cuánto tiempo tardamos en llegar a la parada andando, cuánto tiempo tardamos en estas tres opciones de transporte público, y cuánto tiempo tardamos andando también desde la parada de destino hasta nuestro lugar de destino. ¿Qué os parece a vosotros esta integración? ¿Os parece algo positivo para el transporte público? A mí me parece muy positivo y algo que envidiaba de otras ciudades del mundo, y en particular en España. Creo que estaba en Asturias, en Madrid, en Valencia y no sé si en Barcelona también. Y era algo con lo que, aparte de toda la utilidad que tiene, es muy entretenido, engancha, vamos. Cuando empiezas un poco a probar distintos recorridos en una ciudad que conoces, como Córdoba, y empiezas a sacar de ahí bastante jugo de datos interesantes sobre todo ahora ves un poco también la necesidad que existe fehacientemente de los microbuses, porque existen bastantes recorridos que dentro de una persona que viva residente en el casco histórico le cuesta todavía llegar bastante a lo que es la conexión entre líneas de la red. Entonces, sobre un mapa se ven bastante claras esas posibles deficiencias, posibles mejoras que se puedan introducir. Y lo que quería preguntarte, Pedro, es, creo que había hubo la oferta de Google al Ayuntamiento de Córdoba hace algunos años, y creo que no se materializó al final, ¿no? No sé si tú creo que sabías un poco... Mis informaciones eran que eso fue así, que Google se puso en contacto con el ayuntamiento hace 2 o 3 años y ya se ofreció, digamos, para probar este sistema, hacer un piloto en Córdoba. Y en aquel momento, pues, los responsables de Ucorsa pues no lo vieron conveniente. Yo no tengo tampoco información fidedigna por parte de Ucorsa y, por tanto... hay que cogerlo con pinzas, pero bueno, parece que ahora sí que Ucorsa está cambiando un poco esa mentalidad, está intentando innovar bastante más en determinados aspectos, y a mí me parece muy positivo. Yo, por ejemplo, el otro día tenía que subir a Brillante al centro de coworking de Cofera, y utilizando la aplicación, pues realmente veía que tardaba desde mi casa algo más de media hora, 31 minutos. A mí eso me parece competitivo. Si yo tuviera coche y decidiera moverme en coche o en autobús, a mí me parece competitivo y en autobús ese trayecto. No, además lo puedes comparar directamente. Claro. El botón de al lado es en coche y el botón del otro lado es andando. Así que lo puedes comparar en un segundo. Evidentemente, en una ciudad como Córdoba habrá muchos trayectos que no sean competitivos en autobús, pero esto ya nos puede un poco dar información sobre qué medio de transporte es mejor en cada momento, que al fin y al cabo es lo que va a hacer que la gente se decida por uno o se decida por otro. Si tuviéramos toda la información en un momento de cuánto vamos a tardar, cuánto nos va a costar, cuánto vamos a tener que andar, dónde vamos a poder aparcar si fuéramos en coche, etcétera, probablemente la decisión de coger el coche no sería tomada por tanta gente. También yo lo que sí he hecho de menos es la introducción dentro de la red que se puede ver en Google de los autobuses periféricos, tanto el N como el E, por ejemplo. Sobre todo para la gente que va al entorno de Rabanales y Polígono de las Quemadas, le vendría muy bien tener en cuenta eso. Y no solo ya también el autobús, sino si es posible introducir, como en otros sitios así ha sido, que se introduce el metro o los trenes de cercanía, pues el tren a Rabanales sería también interesante para la gente que vive por la zona cercana o de influencia de la propia estación y que trabaja en el polígono de las Quemadas, y que a lo mejor con una herramienta así vería que ahorraría incluso tiempo yéndose en la intermodalidad bici-tren. Claro, pues es una sugerencia que yo también veo lógica y que desde aquí le hacemos a tanto a Ucorsa como a Renfe. Esperemos que lo puedan poner en marcha pronto. Carlos. Yo por añadir una sugerencia a Google, que aparte de la comparativa con transporte público, coche y peatón, intenta añadir la de bicicleta por tener el pasta completo, ¿no? Pues sí, la verdad que sería interesante. ¿Sabes si en algún sitio lo incluye? La verdad que lo desconozco, imagino, porque me suena. Imagina, tiene que ser complicado hacer la medición, pero bueno, no sé. No hay que estandarizar un poco la velocidad media y dándole una prioridad de, en fin, que la bicicleta no sufra atascos. No sé, no creo que fuese demasiado complicado. Yo no creo que sea más complicado, por ejemplo, que introducir el peatón. Sí, bueno, tiene ciertas condicionantes que son entre el peatón y el vehículo privado, digamos. Sí, pero bueno, creo que sería darle el mismo tipo de usuario que pueda tener el peatón a la hora de desplazarse por la ciudad pero con otra velocidad de media de desplazamiento. Sí, podría ser una, vamos, por lo menos una estimación que se acerque a la realidad, podría estar bien, sí. Bueno, pues le lanzamos la sugerencia a Google, en este caso, vamos apuntando cada vez más alto y bueno, vamos a despedirnos de este programa. Ha sido un placer estar aquí con estos emprendedores, de verdad, esperamos que su empresa vayan cada vez mejor, que también vayan mejor todas estas empresas que hemos citado antes, que queremos establecer una sección dentro del programa en el que vayamos dando publicidad a este tipo de iniciativas que empiezan en Córdoba. Y por hoy pues nos calzamos las botas de Siete Leguas y salimos a caminar por la ciudad. Hasta pronto. Hasta luego.